Esta es una canción de cuna para despertar, para guardar el futuro donde no lo puedan robar, para ensancharnos la mente y descubrir la verdad. Cuatro canallas se comen al resto de la humanidad. En el mercado del hambre, en el parque de Madrid, hoy ha cambiado de dueño la Reserva Mundial de Maní. Gente que come hasta hartarse, lo guarda en un almacén y hace que suba de precio, dejando que se eche a perder, sin importarles quién sufra ni quién pueda padecer. El hambre es un gran negocio, déjate ya de joder. Esta es una canción de cuna para renacer, para olvidar quiénes somos y comenzar otra vez, para ensancharnos la mente y descubrir la verdad. Cuatro canallas se comen al resto de la humanidad. En los talleres de alquimia, entre Alemania y Japón, han renovado patentes, modelos de fabricación, medicamentos secretos que nadie puede comprar. Apuesten y hagan sus retos, que hay mucho que negociar. Fischer y Bayer se sientan a repartirse el cajón. Hoy cada muerto le sale por un real de vellón. Esta es una canción de cuna para despertar, para guardar el futuro donde no lo puedan robar, para ensancharnos la mente y descubrir la verdad. Cuatro canallas se comen al resto de la humanidad. En el mercado miseria, bolsa de Nueva York, se están cerrando negocios con muertes al por mayor. Oro y diamante por balas, guerras por enfermedad, para la guerra fusiles y esclavos para trabajar. Niños soldados que mueren por los diamantes del mal, por una piedra les mata, ¿con qué les piensas pagar? Esta es una canción de cuna para renacer, para olvidar quiénes somos y comenzar otra vez, para ensancharnos la mente y descubrir la verdad. Cuatro canallas se comen, cuatro canallas devoran al resto de la humanidad.